Vecinos por el 25 de Mayo es una organización horizontal, vecinal, social y cultural, abierta, participativa y apartidaria, integrada por organizaciones vecinales y vecinos de Villa Urquiza en la Comuna 12. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Este es el programa de Vecinos por el 25 de Mayo. Somos la voz del 25. Estamos en el 102.5 en La Colectiva y ustedes nos pueden escuchar en lacolectiva.blogspot.com. A Graciela, muy buenas tardes, que está operando. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo este están? Es el programa 239, ya hace 22 programas que estamos en La Colectiva. 4958-1037 es el teléfono de la radio. Estamos en el quinto año en el aire. Y el lunes 9 nos encontramos en el Colegio Rawson, ¿es así? Sí. En Triunvirato y Pedro Ignacio Rivera a partir de las 19. Ahí nos encontramos los vecinos por el 25 de mayo. Y tenemos mucho para hablar, Mónica. Sí, porque este sábado tuvimos nuestro encuentro sobre ciudad participación. Uh-huh. Fue un encuentro que tuvo mucha difusión, ¿no? Sí. Por suerte. Por ejemplo, en Página 2, el sábado, en el ejemplar del sábado, dijo, para pensar la ciudad, los vecinos de Villa Urquiza que recuperaron el Teatro 25 de Mayo convocan para hoy, el sábado pasado, al encuentro Cultura y Participación para pensar cómo llevar a la práctica los derechos de la Constitución porteña y la luz, no sé qué estoy diciendo, la ley de comunas. Bueno. No, se hizo la luz. Se hizo la luz, fue un encuentro importante. Muy importante. Y tuvimos un cierre broche de oro con música, con los sí, músicos del Teatro Colón. Que hay que contar qué pasó, porque sí. Por primera vez, me parece, hicimos la soberanía popular, porque vinieron a visitarnos al digamos, como cierre del encuentro, vinieron dos maestros del Teatro Colón a acompañarnos, y que son el maestro Jorge Ugartamendía, pianista, y Carlos Fernández, en clarinetista, que terminamos entre las nubes escuchando el Opus 73 de Schumann, un tema para piano y clarinete. Pero ¿qué pasaba? Que el piano, nos habían dicho los compañeros del 25 de mayo, que no se podía utilizar. Estuvimos esperando al director del 25 desde las 4 de la tarde, y a las 6:30 uno de los integrantes del panel, que ahora lo vamos a nombrar quienes estuvieron, dijo, bueno, a ver qué opina la asamblea de vecinos, ¿se utiliza el piano o no se utiliza? Bueno, el aplauso unánime hizo que el maestro Ugartamendía levantara la protección del piano y tocara. Nosotros le habíamos explicado, pero claro, los empleados del 25 de mayo no tienen la culpa, ellos tienen la orden de que no se toca nada. Vino un maestro de cantante. Sí, además hay que aclarar que el salón está justamente dedicado para la música. Es un salón redondo. Es el del primer piso. Tiene muy buena acústica en el primer piso. Y está el piano ahí. Uh-huh. Bueno, los maestros nos dijeron eso. Del piano. Dice, qué lugar espléndido para tocar. Bueno. Esperemos que para el próximo año tengamos todos los sábados algo ahí, ¿no? Sí, bueno, y bueno, pero eso fue un encuentro que hay que destacarlo, ¿no? Porque comentamos, estuvieron presentes Juan Villafañe, sí, que es director artístico del Centro Cultural de la Cooperación, Osvaldo Andreoli, periodista de Radio Nacional y Radio Cultura, y Máximo Parpañoli, delegado de ATE de los Trabajadores del Teatro Colón. Uh-huh. Y por vecinos por el 25 de mayo tomó la palabra quien tengo aquí a mi lado, Mónica Dittmar. Es que no me cuesta nada tomar la palabra. No, la tuvimos que tapar la boca porque seguía. No, en realidad fue muy participativo, y bueno, formó parte de lo que es nuestro proyecto, ¿no? Nuestro proyecto, que no habla de vecinos que se sientan a ver lo que pasa, sino que vecinos que participan. Sí, además en este momento, ¿no? Cuando se están planteando las elecciones, uh-huh, las futuras elecciones y las juntas comunales, se habló de la democracia participativa y esta necesidad de afianzar y profundizar esto de las organizaciones vecinales, uh-huh, esta participación desde los barrios, ¿no? Estos gobiernos en los barrios. Así que es un momento importante como para difundirlo y bueno, y hacer otro encuentro más sobre estos temas. Uh-huh, exactamente. Bueno, contá qué fue lo que dijiste vos. ¿Qué resumen tenés para...? En realidad... hicimos una presentación. No era agobiar a todos con lo que fue nuestra lucha de tantos años y lo que se consiguió en función de la movilización, porque es parte de ya la historia, ¿no? Y eso se ha difundido mucho. Pero lo importante es esto de cuál fue el sentido de la recuperación, por qué lo recuperamos, para qué lo recuperamos, que es algo que pareciera que todavía queda como invisibilizado, esta idea de que la participación de los vecinos está bien, hasta un punto está fantástico, todo bien. Ahora váyanse a su casa, quédense, vengan, saquen entrada, sean espectadores. Ya nos dijeron el primer día, o programan ustedes o programo yo. En función de eso fue decir, bueno, la idea de la recuperación fue no solo recuperar un edificio, un edificio, la parte física, por su valor arquitectónico, por lo representativo de la por la identidad barrial, sino presentar un proyecto político-cultural que tiene que ver con la gestión consensuada. Es sentarnos a programar, a planificar, a pensar qué cultura queremos para el 25 de mayo. Por eso cuando nos dicen, ¿y ustedes hacen política? Sí, claro que hacemos política cultural. Si nosotros no hubiéramos hecho política cultural, y eso lo decimos creo que todas las semanas, ahí en el 25 de mayo estaría un bingo, un supermercado o un boliche bailable, para que nos quede claro... de la importancia, claro que hay que hacer política cultural, porque lo único que puede cambiar la realidad es la política. Seguro. Y sobre todo hablamos de las relaciones con esta gestión, ¿no? A partir de que, bueno, hemos pasado por diferentes gestiones desde que se logró que el gobierno de Ibarra lo comprara en el año 2004. En el año 2005-2006 comenzó la obra. Después, en el 2007, la gestión pasó a manos de Telerman. Y fue un momento difícil porque se paralizó la obra en unos cuantos meses, en función de que hubo un accidente de un obrero, y después quedó la obra como un stand-by que no se sabía bien qué iba a pasar. Me suena eso de stand-by, ¿no? Lo dijo alguien hace poco, lo dijo este. Bueno, y volviendo al tema. Volviendo al tema. Del stand-by, esto quedó así porque en realidad... la idea del traspaso no solamente fue del 25 de mayo, muchas de las obras que estaban y otras cuantas se paralizaron, como... Bueno, el subte es un ejemplo, ¿no? El subte es un ejemplo. Que se tendría que haber inaugurado en el 2005, hace 6 años. Sí, bueno, estamos en eso. Varias de las obras del gobierno de la ciudad entonces, porque para el año 2004-2005 se había creado una dirección de infraestructura de obras directamente desde el Ministerio de Cultura. Exacto. Que fue con quienes llevamos adelante todo ese proceso que se dio en el proyecto, anteproyecto, discusiones, mesa de gestión, de sentarnos a conversar. Bueno, eso fue un ejemplo de democracia participativa. Nosotros queremos además un centro cultural. Y el que el centro cultural tenga salas, tenga microcine, tenga esto, esté en la azotea. Y que desde el que no se podía empezamos a avanzar en proyectos, en propuestas, y logramos definir el proyecto y firmar un acta compromiso que se hizo con la Secretaría de Cultura en el año 2004, en diciembre, el 8 de diciembre de 2004. Y ahí había puntos claves como que debería ser de carácter público, no concesionable. Que deberíamos llegar a acordar todas las herramientas como para gestionar en conjunto el Complejo Cultural 25 de Mayo, que se llamaría Complejo, que sería Centro Cultural, Cine y Teatro. Bueno, ese es el nombre que le pusimos los vecinos. Lo de Complejo Cultural fue una invención, una definición de la lucha porque vecinal. Porque no era solamente, claro, el viejo Cine Teatro. Pero no, por supuesto. Era este proyecto cultural de los vecinos. Bueno, y Juan Villafañe, que es el coordinador del Centro Cultural de la Cooperación, habló de la política cultural de este gobierno y dijo que este gobierno recurre al no se puede y que eso es una estrategia de ocultamiento del presupuesto, porque las industrias culturales en la Argentina perciben más de 4 veces lo que ingresa por pesca o minería, y hay 100.000 personas trabajando en industrias culturales. Así que eso de la estrategia de que no se puede es una excusa para que la cultura no se desarrolle, simplemente. Sí, simplemente. Marcó que evidentemente esto va a manos privadas, uh-huh. a negocios privados, bueno, la cultura para negocios privados. Osvaldo Andreoli, que es periodista de Radio Nacional y Radio Cultura, mencionó algo que nosotros venimos diciendo hace tiempo, que hace un par de años se transmitió en directo la programación del Metropolitan Opera House de Nueva York, y en el techo del 25 de mayo se colocó una antena satelital que salió unos cuantos pesos, más de 1.000.000 y pico, 1.800.000 creo que salió. Y como nosotros ya habíamos dicho en su momento, quien organizó ese ciclo fue la Fundación Beethoven, que debe ser algo así, un poco más que un sello de goma. Que la misma Fundación Beethoven, como él definió en esta industria del entretenimiento, planteó un modelo cultural para una platea que mira por la pantalla o que concurre a mega espectáculos efímeros. Uh-huh. Que esos son los nuevos rostros del poder. Y esta misma Fundación Beethoven, que estuvo en el 25 de mayo haciendo esa organización, fue la que contrató a Plácido Domingo en su mega espectáculo en la 9 de julio. Bueno, la pregunta, así terminó Osvaldo Andreoli, es ¿qué hacemos, cómo ejercer y ampliar nuestros derechos cuando se ocultan los gastos y se culpabiliza a los trabajadores con una ley de autarquía mal implementada? Y lo llamativo es que siempre aparecen los mismos personajes, ¿no? Siempre porque son los mismos. De hecho, se van maquillando, disfrazando, pero vuelve. Apareció Pablo Batalla, fue subsecretario de Gestión Cultural. Con él tuvimos una reunión cuando nos presentamos del gobierno de Macri. Y que nos dijo que bueno, que nos vayáramos a casa, que ya estaba todo bien. El proyecto de ustedes ya se terminó. Ya se terminó. Y que la ciudad, y que además la democracia participativa es algo que iban a cambiar desde la Constitución. Así nos dijo, sí. Si la Constitución o la democracia participativa la vamos a cambiar. Bueno, muy conocido por los trabajadores del Colón. Sí, sí. Y por los periodistas y por la gente de la cultura. Porque tiene varios juicios, ¿no? Sí, por demandas que le hicieron por maltratos, por denuncias. Sí, sí. No, con nosotros no llegó a eso, pero hay denuncias de compañeros y fundamentalmente de compañeras de maltrato físico y de alguien que mostraba su revólver en la cintura cuando comenzó a hablar con los trabajadores. Ajá, sí. Eso lo dijo Máximo Parpagnoli. Y hablando de, antes de pasar al primer tema, pues esto viene muy rápido. Hay un comunicado de prensa de la Junta Interna de ATE, de Teatro Colón, y los trabajadores del Teatro Colón, denunciando un nuevo acto de extorsión y amedrentamiento de parte de las autoridades del ente autárquico Teatro Colón y del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia más de un centenar de trabajadores del teatro al efectivizar otro descuento de haberes del 100% en la liquidación de sueldos del mes de abril. Le han descontado los días de paro cuando en el arreglo que se había hecho, porque hace ya más de un mes que hay, digamos, se está trabajando normalmente el Colón. Bueno, este mes le han descontado a los trabajadores del Colón, los que intervinieron en el paro, uh-huh. en un 100% de la liquidación de sueldos. Recuerdan 41 contratados despedidos, descuentos del 50% en los haberes de marzo, amenaza de reemplazar a la orquesta estable por músicos extranjeros, vigencia de los 25 sumarios y la demanda judicial por 55 millones de pesos a los trabajadores. Y próximamente estrenarán el próximo 15 de mayo La Flauta Mágica en el Colón, ¿sabías? Y la mayoría de todos los músicos son todos contratados, músicos del extranjero, músicos que vienen de otras orquestas internacionales. Y bueno, y las funciones van a ser directamente en el Teatro Colón. Esto es una ópera que estarían orgullosos de tocarla nuestros músicos. Pero por supuesto. Y damos fe nosotros que los escuchamos el sábado, que están en absoluta capacidad de hacerlo. Desde ya, por eso están en la Orquesta del Colón. Vamos a escuchar un tema. Este es de 1999, Jorge van der Mole, Adriana Bonicio, Rubén Goldín y Lalo de los Santos grabaron Rosarinos. Y lo que vamos a escuchar primero es Canción del Pinar, de Jorge van der Mole. Palomas en el cedro de tu alma y todo el beso en tus pies. Que dejes de mirarme burlona, sé que te estoy dando poco y mucho te pediré. Será nube sola en mi pradera, seré tu querido bebé. Será sombra en mi mitad. Y si ves que mi verde se quema, llueve tu llorosa pena y el verde nuevo se hará. Y que no te vayas un febrero detrás de aquella bandada, azabache hacia el cielo y un pinar. Pero es preciso que me enseñes a volar. Cercano en la distancia, hazte en el recuerdo un leño y quémate en mi interior. No quiero tener más noches frías ni poder tan solo en sueños despertarme junto a vos. Que tengamos alrededor nuestro y emberré nuestros nombres. Mucha sombra por dar. Y cuando volvamos a la tierra, únete conmigo en savia, así haremos sombra igual. Y que no te vayas un febrero detrás de aquella bandada, azabache hacia el pinar. Quiero ser también dueño del cielo y un pinar. Pero es preciso que me enseñes a volar. Quiero ser también dueño del cielo y un pinar. Pero es preciso que me enseñes a volar. Colaboran con La Voz del 25, Comisión de Asociados del Banco Credicop, filial Villa Urquiza, que acompaña y apoya el valioso trabajo de vecinos por el 25 de mayo. Joyería Diane, venta y reparación de relojes de todas las marcas, reformas y diseño exclusivo de alhajas. Joyería Diane, Monroe 4964, a metros de Triunvirato y muy cerca suyo. Bipolar SRL, una empresa de ingeniería con 20 años en Villa Urquiza, proyecto y construcción de obras civiles y electromecánicas. Bipolar SRL, Quesada 5512, teléfono 4545-4200. Esto es La Voz del 25, el programa de vecinos por el 25 de mayo, el grupo de instituciones, vecinas y vecinos que recuperamos para la cultura de la ciudad al viejo cine teatro 25 de mayo, actualmente Complejo Cultural 25 de mayo. Y alguien que sabe mucho de esto, porque estuvo siempre junto a vecinos, es el señor Martín Mujica, que nos está escuchando. Martín, te saluda Mónica y Mario de La Voz del 25. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias, Martín, por lo de chicos. Bueno. Martín, queríamos informar un poco sobre la reunión que tuvieron el martes, porque venimos siguiendo el tema del túnel de Monroy. ¿Y qué está pasando con los vecinos? Es este túnel que se está haciendo desde hace ya tres meses, ¿no? Sí, prácticamente. Sí, desde diciembre del año pasado. Desde diciembre, bueno, cinco meses. Sí, ya pasaron cinco meses. Cinco meses. Pero bueno, hoy ya se ve en plenitud, porque es imposible circular por la zona, porque parece que han tirado una bomba. Porque bueno, vos dices en plenitud porque hay cada día más lío, un día más lío que antes. El tránsito es terrible, sí. Toda la zona, porque es un Monroy, son dos ramales, el que va a Suárez y el que va a Mitre. Y además es a esa altura está cerca del Hospital Pirovano, tiene doble mano, tenía doble mano entonces, es una zona comercial, así que bueno, ha creado grandes dificultades a todos, a los vecinos, a los comerciantes, al hospital, y estuvieron últimamente en varias reuniones con las asambleas, con la asamblea de Coghlan particularmente, y bueno, y los vecinos están preocupados, hicieron una denuncia y pidieron información, Martín. Sí, sí, somos varias organizaciones vecinales que solicitamos información sobre... En realidad el problema es que nunca tuvimos una información oficial sobre la construcción del túnel. Siempre fueron versiones extraoficiales. Obviamente esto es un proceso largo porque el túnel se licitó hace como 2 años. Bueno, hay un expediente de bastantes cuerpos, bastante grueso, y que nosotros justamente fuimos el martes a AUSA, que es la empresa concesionaria del túnel, que está construyendo o que está en la dirección de obra de la construcción del túnel, a ver el expediente. Claro, vamos con 2 años y medio de atraso. Claro. O sea, el problema es que las autoridades que gestionan en cada momento la ciudad de Buenos Aires no se ocupan de informar a los vecinos antes de hacer algo. Entonces, uno se entera de las obras de una obra de envergadura, como es el túnel de Monroy y Washington, que cruza las vías del ferrocarril Mitre, que va al ramal que va a Mitre y el ramal que va a José Don Suárez. Es una obra grande metida en una ciudad que está superpoblada. O sea, nosotros sabemos que cualquier obra va a generar molestias, pero creemos que si el gobierno de la ciudad, la gestión de turno, se ocupa un año antes, por lo menos, cuando está por licitar el proyecto, no solo de hacer una audiencia pública, que es un trámite formal donde el vecino va, dice lo suyo, hace su catarsis y no le dan ni 5 de pelota. Digo, informar sistemáticamente, cotidianamente, ir al barrio a decir, bueno, lo que pensamos hacer es esto, cómo lo podemos hacer, cómo podemos jorobar lo menos posible. ¿Qué opinan ustedes? Como decimos nosotros, Martín, consensuando, ¿no es cierto? Sentándonos en una mesa. Claro, y porque ahora ya es tarde. Sí. Ahora ya es tarde, ya. No, tenemos que pensar, ¿no?, a futuro, en realidad. Y muy bajo, chicos. No, ¿se puede subir un poco el retorno? Ahí estamos. A ver. ¿Ahora? Ahora mejor. Ahí va mejor. No, porque estamos pensando en esto de la democracia participativa y cómo nos organizamos. Y creemos que, bueno, que con las comunas, esto por lo menos no debería pasar, ¿no? Las comunas va a ser un ámbito donde vamos a poder discutir estos temas, discutir los proyectos, presentar propuestas además, y ver esto del control de, y la cuál es quiénes están a cargo, exactamente. informarnos sobre el impacto ambiental, ¿no? Defender la calidad de vida de los barrios. Bueno, eso, las comunas son un punto fundamental en, digamos, en la nueva política que muchos vecinos queremos que se termine de instrumentar, por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires. Si hubieran existido las comunas cuando se licitó este túnel, como tantas otras obras, la cosa hubiera sido distinta, y las comunas deberían existir hace por lo menos 6 años. Sí, claro. Ninguna gestión de gobierno se ocupó de eso, porque realmente no les interesa. Le tienen miedo a la participación vecinal. Esto creemos nosotros, porque permanentemente nos ningunean. Te escucho. Sí, decime. No, quería consultarte cómo fue esta visita del martes a AUSA y cuál es la conclusión que trajeron los vecinos. Mira, la visita estuvo bien, la gente de AUSA nos atendió muy amablemente, personal técnico y una abogada de la empresa. Ellos son la empresa. Claro, sí, claro. Ellos nos mostraron el expediente, que es una caja llena de cuerpos de expedientes medio apolillada, que para leerlo te tenés que quedar una semana y media. Claro. Preguntamos sobre el estudio de impacto ambiental, estaban medio perdidos, estuvieron hojeando en el expediente a ver si encontraban algo, había una mención, pero el estudio no estaba ahí, sino que estaba en otra repartición de la municipalidad, del gobierno de la ciudad. Entonces ellos nos ofrecieron a que vayamos a esta otra repartición a ver cómo es el estudio de impacto ambiental. O sea, está bien, tuvieron buena voluntad, todo bien, todo muy diplomático, pero nos siguen pateando la pelota para adelante. O sea, vos nunca podés terminar de acceder a toda la información para saber qué están haciendo en tu barrio. Y cuando llegues a saber qué están haciendo, la obra ya se terminó. La obra, claro. Ya está hecha. Ya es un hecho consumado. Bueno, parece muy conformista eso que te voy a decir, pero bueno, ahora lo que hay que buscar es que esto no se repita. Así como peleamos para que no se hagan los túneles zapitos, bueno, lo que tenemos que buscar que de ahora en adelante tener otro tipo de administración que realmente escuche, que los vecinos podamos participar y tener en claro que en un par de meses vamos a votar a las autoridades comunales, ¿no? Exacto, el 10 de julio hay elecciones comunales bastante manejadas por todo el poder político. Exacto. Van a ser, estas primeras comunas van a ser comunas de partidos, claro, no comunas de vecinos. De vecinos, exactamente. Pero va a haber comunas. Entonces ahí tenemos que estar nosotros, todos los vecinos tienen que participar en el Consejo Consultivo Comunal, porque es la única manera o la única herramienta política que tenemos o que vamos a tener a partir del 10 de julio para tener un control de gestión más directo y más cercano. Sí. Y no dejarla solo en las manos de los partidos políticos, ¿no? ¿Cómo? Que no dejarlo solamente en las manos de los partidos políticos. Claro, que es como está ahora. Sí. Martín, seguimos en contacto con vos. Ya debe ser la tercera o cuarta vez que charlamos y vamos a seguir peleando juntos para tener un barrio mejor, una comuna mejor, una ciudad mejor y un país mejor. Bueno, yo les agradezco muchísimo porque son uno de los pocos medios que le dan voz a los vecinos que andamos de a pie. Bueno, lo que pasa es que nosotros también somos vecinos. Para los vecinos, por los vecinos. Martín Mujica. Un cariño, Martín. Gracias, muy amable. Hasta luego. Un abrazo grande. Igualmente. Muchísimas gracias. Chao, gracias. Y seguimos escuchando a los rosarinos. Van der Mole, Amonicio Goldini de Los Santos. Otro tema de Jorge Van der Mole, Sueñero.

La solución al monopolio capitalista de la vida mediática de un país o del mundo no es la estatización de sus medios, sino la socialización, su democratización social. Un trabajo que nos habla de la transformación del sistema de medios en Venezuela y su relación con el proceso político llamado Revolución Bolivariana. Medios y poder en Venezuela, Aporrea y la prensa comunitaria. Nuevo libro de Modesto Emilio Guerrero. Eco Ediciones. Ecoediciones, @redeco.com.ar. Venezuela. La colectiva. Diversas culturas. Otras miradas. La voz de los pueblos originarios. Los martes y jueves, a las 14 horas. La paz sin voz no es paz, es miedo. Algo quedó sin decir. Una calma tensa. Palabras negadas, quietas. La paz sin voz no es paz. Un pueblo callado sin escuchar. La paz sin voz no es paz. Un gran olvido. Recuerdos tardíos. La paz sin voz no es paz. ¿Ahora qué decimos? Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Sabemos que la voz, las voces, deben hablar. Deben hablar. Nunca temer, sin esperar. La colectiva. La paz sin voz no es paz, es miedo. ¿Querés escuchar cosas que pasan? Cosas que te dicen que pasan y no pasan. Cosas de la vida. Pero en un tono desacartonado. Es un mundo difícil. Bueno, te invito a escuchar La Desventura del Hombre aquí por La Colectiva Radio en el 102.5 todos los sábados de tu vida a las 16. La Desventura del Hombre. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Colaboran con La Voz del 25. Electrobelt, servicio técnico de televisores, controles remotos, equipos de audio y video. Solucionamos sus problemas en Avenida Roosevelt 5317, casi Bucareli. Como siempre, comprometidos con el barrio y su gente. Mejor precio, mejor calidad. Plásticos Colombraro. Pase por Colombraro y disfrute de su compra. Lo esperamos en Avenida Triunvirato 4462. Seguimos como todos los jueves de 19 a 20 aquí por La Colectiva en el 102.5 con La Voz del 25, el programa de vecinos por el 25 de mayo, y estamos ya en comunicación con nuestro columnista designado el mes pasado, nuestro columnista Matías de Padua. Matías, buenas tardes, ¿cómo estás vos? Matías. Ahí está, sí, estaba, yo hablé con él, debe estar escuchándonos. Está en el aire. ¿Qué tal, Matías? Bueno, debe estar hablando. No, pero no importa. Enseguida vamos a comunicarnos con él. Bueno, Matías lo habíamos invitado a una charla, a una entrevista acá en la radio, que vino. Y bueno, y tuvimos una charla interesante porque nos contó sobre. Y ese día habíamos hablado con Jorge Dubati. Sí, sí. Y habíamos hablado mucho sobre el tema del teatro abierto, la idea de. El compromiso desde la militancia y como el teatro político. Y bueno, y Matías planteó esto de la nueva experimentación desde el teatro. ¿Estás ahí, Matías? Lo volvemos a llamar entonces. ¿Sí? ¿Puede ser? Yo sé, recién había hablado con él. Quizás se cortó el teléfono. Está en clase, en realidad. Matías da clases de teatro, este teatro que tiene que ver con el circo, gimnasia, tela, acrobacia, es una fusión de circo y teatro y danza. Y bueno, nos toma así. Le vamos a tomar unos minutos, vamos a ver si nos conectamos con él. Bien. Mientras tanto, queremos mencionar que hay actividades en el 25 de mayo, en el próximo fin de semana. El sábado 7 a las 15, el domingo 8 a las 15, ciclo de cine infantil francés, con simplemente a 5 pesos la entrada. Cine en francés para chicos, con traducción. Letras para que los chicos grandes puedan ir al cine. Fin de semana, sábado y domingo a las 15. Y ahora recuperamos. Hola, hola. Matías, sí. ¿Estás ahí? Hola. ¿Sí? ¿Nos Matías? ¿Escuchás? Bueno, estamos hola. Con. Hola. Sí. Te escuchamos. Ay, se escucha muy bajito. Bueno, ya te estamos. Yo te escucho bien. Todo tiene solución. Si no, preguntalo. Ahora estamos subiendo. Mejor. Ahora sí. Bueno, todo, sí. Mira, como dijo Bin Laden, todo tiene solución. Sí, sí. Bueno, contanos, ya te habíamos presentado como columnista, vamos a tomar contacto con vos una vez por mes. Y perfecto. Para que nos cuentes, bueno, lo que vos quieras decirnos. Sí, bueno, justo ahora estoy en una clase de lo que estoy enseñando, lo que esto del teatro aéreo, ¿no? Que hace poquito, bueno, estuvimos en una presentación en el Centro Cultural Haroldo Conti con tres de mis alumnos en una varieté que estuvo muy lindo. Bueno, hicimos una presentación, utilizamos este lenguaje del teatro aéreo con unas poesías de Galeano y con alguna música mezclada, y bueno, es como una mezcla de lenguajes así. Estamos probando que está bueno, parece que está que llega a la gente, ¿no? Eso es una fusión, ¿no, Matías? Eso. ¿Cómo? Que es una fusión de distintas artes que antes estaban digamos separadas y ustedes las están juntando, ¿no? Porque por lo que vos decís, ahí hay literatura, ahí hay teatro, ahí hay acrobacia. Ajá. Es así. Sí. Ahí es como una mezcla, sí, es como una fusión bastante bastante importante, digamos, porque hay teatro y danza. Audiovisual y, también, todo lo que es. Claro, con proyecciones se trabaja. Uh-huh. Bueno, que esto de las proyecciones, bueno, se está usando mucho ahora, ¿no? El espacio del Conti es un espacio abierto, se pueden presentar proyectos, propuestas. Yo creo que sí. Está empezando recién el Conti, no tiene ni un año de abierto. Uh-huh. Sí, supongo que está. ¿Fue una muestra de los alumnos? ¿Fue una muestra, un proyecto? Sí, no, esto igual era en el marco de una varieté que se llama Amigos de Mis Amigos, que la gente que está trabajando en el área de teatro convoca a los artistas, digamos, que ellos tienen referencia, ¿no? Uh-huh. Como para empezar a mover un cierto público que vaya, ¿no? A ver, empiece a usar, a hacer uso de las instalaciones del Centro Cultural, que realmente está muy bien puesto, es muy lindo. ¿Dónde está, Matías? Es Libertador y Comodoro Rivadavia, la ex ESMA. Ah, sigue estando ahí, claro. Sí. ¿Y cuál es la reacción del público ante esto que se me hace novedoso, ¿no? Y bueno, fue lo que pasa, que eso es lo que nosotros teníamos miedo, no teníamos, digamos, que sea tampoco algo muy bajoneante, como un utilizando el lugar como si fuese un golpe bajo. Uh-huh. No, creo que como lo tratamos, que llegó a la gente, no sé, no fue como un, tampoco que saltaron a aplaudir, a bailar, pero funcionó. Me parece que es más, está para investigarlo más todavía. Los tipo de lenguaje. ¿Los alumnos tuyos era la primera vez que actuaban en el público? Sí, ellos han hecho una muestra el año pasado, que salió muy buena también, y bueno, medio que con ese es que, como yo los convoqué, no, realmente están trabajando como profesionales. Muy bien. Sí, están un poco más nerviosos, tal vez, pero yo también. El profesor también, por supuesto. Sí, claro. Sí. Bueno. Hoy hay nuevos espacios abiertos, digamos, como para trabajar y presentar proyectos, ¿no? Es llamativo esto de la difusión que tiene el Polo Circo con el tercer encuentro internacional de circo acá en. Sí, el Polo Circo. Sí. Ya se estaba haciendo hace un tiempo, está muy bueno, porque dentro de todo el circo, aunque maneja un lenguaje bastante que de circo, digamos, deja entrar muchísimo a las otras áreas como danza y teatro, y se está, casi todo tiene una fusión. No tiene fusión con tango, tiene fusión con música, con danza. Bueno, se está fusión corporal, hay muchas cosas. Se está creando una cultura distinta, ¿no es cierto? A partir de los creadores, como son ustedes realmente. Eso es como un comienzo, bastante. Sí, claro. Bastante moderno, ¿no? También como. No, decía que inclusive también hay muchos lugares donde se puede aprender, ¿no? Desde, ya sea también en la universidad y el. Perdón, no escuché. Lo que se puede estudiar desde. Lo que sea una gran cara

A ver si me acuerdo. Colaboran con La Voz del 25, kiosco de diarios y revistas El Ñato, la boutique de las noticias, Nunca Duerme, siempre incentivando utopías. Reparto a domicilio en Triunvirato, esquina Monroe, en Villa Urquiza. Turuleca, productos de granja, le ofrece pollos de granja, supremas, matambres, brochet, huevos y mil productos. Turuleca, la boutique del pollo, Monroe 4950, teléfono 4523-5565. Esto es La Voz del 25, el programa de vecinos por el 25 de mayo. Domingo 8 en el Complejo Cultural 25 de mayo, a las 11, gratis, los musiqueros celebran sus 25 años con la música para chicos. Las entradas gratis se retiran a partir de las 9 de la mañana. Y el miércoles 11 a las 20:30, Néstor Basurto presenta Recalada, un compact de tango. En el 25 de mayo, 20:30, 5 pesos Pullman y platea, y Super Pullman, 10 pesos la platea. Ayer pasé por la puerta del 25 de mayo, había 6 personas, había un espectáculo del grupo Tata Dios, más 34 puñaladas, y bueno, estaba la gente preguntando qué pasaba, no había ningún cartel en la puerta. Presumo que para los muchachos que se presentaron había 8 personas en la puerta. Hay carteles viejos, hay carteles. Sí, los carteles que anuncian los espectáculos son los del mes de abril, y como los directivos del teatro seguramente no tienen autorización, no podrán poner un cartel a mano, aunque sea, diciendo que hay un espectáculo a la tarde, a la noche, a las 20:30. Ni voluntad de hacerlo. Bueno, damos otras recomendaciones. Sí. Para este fin de semana, domingo 8 de mayo. Hay una super varieté, ya que veníamos hablando de estos espectáculos callejeros, artísticos, estas varieté de payasos, malabares, tela, baile y también pizza. Va a haber un cierre con fuego y tambores. Esto es en la Huerta de Saavedra, es un espacio recuperado donde funcionó también la Asamblea de Saavedra, uh-huh, en Plaza Oeste 3556. Este domingo, a partir de las 15:30, hay fiesta super variete. Y algo pasó en San Isidro. En San Isidro, gracias a los vecinos. Sí, se logró parar una construcción por decreto, el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, dejó inválida un proyecto por no tener el consenso de los vecinos. Estos son vecinos, recordemos, muy VIPs, porque es una zona característica del hipódromo, uh-huh, del barrio. Sí, claro. Pero claro, hicieron varias denuncias estos vecinos y lograron parar este proyecto. También los acompañó la asamblea de Bécar, uh-huh, y él logró que el municipio rechazara la aprobación del proyecto del Estadio Arena. Era un inmenso estadio en las instalaciones del Jockey Club del hipódromo. Este es un espacio que tiene alrededor de 5 hectáreas. Sí, sí. 4.5 hectáreas, que está en desuso, y la construcción de este super mega estadio iba a estar a cargo del arquitecto Carlos Ott, que es autor de la ópera de la Bastilla de París. Uh-huh. Es un arquitecto uruguayo. Y hay unas fotos impresionantes de lo que iba a ser este mega estadio, una especie de nave espacial que se iba a instalar en el medio del hipódromo. Bueno, la nave espacial voló. Por el momento, bueno, esto es un logro más de participación, ¿no?, de organizaciones vecinales y vecinos que lograron parar este proyecto. Aunque te parezca mentira, ya no estamos quedando sin tiempo. Vamos a seguir comentando lo que sucedió el sábado 30, el sábado pasado, seguramente en programas posteriores. Pero hemos realizado una grabación de la charla que tuvimos con todos los compañeros que nos visitaron. Y sobre el final, como dijimos, escuchamos embelesados los vecinos el Opus 73 de Robert Schumann, un tema para piano y clarinete, que interpretaron dos maestros del Teatro Colón, Jorge Ugartamendía en el piano y Carlos Fernández en el clarinete. Lo que vamos a escuchar ahora es el final de este concierto, este pequeño concierto que nos dieron, pequeño por el tiempo, pero grande en la interpretación. Y para dejar claro lo que sucedió, se hizo en uno de los pianos. Hay dos pianos, hay un piano en el primer piso, un piano de cola, y hay otro piano en el escenario principal. Y este piano, como dijimos en ese momento, fue adquirido por el dinero de los vecinos. Y bueno, pese a que no teníamos autorización, Fuente Ovejuna, señor, logró que los maestros nos hicieran escuchar esta música. Y con esto nos estamos despidiendo. Nos vamos. El jueves a las 19 seguimos en La Voz del 25 y nos pueden escuchar por lacolectiva.blogspot.com. Gracias.